Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Voy a hablar del cristiano y las misiones. Tengo como texto base Marcos capítulo 16, el versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La idea es dar un sustento bíblico a lo que es las misiones. Entonces podría llamar como algo así como teología de las misiones. Siempre que hablamos de misiones, yo creo que necesitamos remontarnos al plan de Dios, como Dios fue quien ideó y programó las misiones. Dios ideó y programó las misiones desde antes de fundar al mundo. Cuando dice la Biblia, dijo Dios, sea la luz, estaba hablando del plan de salvación, de la decisión que se había tomado en el cielo acerca de que Cristo vendría a morir por el hombre. Todavía no había sido creado el hombre, pero la provisión ya estaba hecha de salvar al hombre. Vamos a ver entonces este tema usando unas respuestas a cuatro preguntas que tengo yo aquí. Las preguntas son, ¿cuál es la razón para ir? ¿Quién debe ir? ¿Hasta dónde debemos ir? ¿Y por qué debemos ir? Esas serían las cuatro preguntas. Entonces vamos a tratar de darle respuesta desde la Biblia a este asunto. Primera pregunta, ¿cuál es la razón para ir? La razón principal para ir es porque según la Biblia, todos los hombres son pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, todos necesitamos de Cristo Jesús. En Romanos, en el capítulo 5, el apóstol Pablo nos dice también lo siguiente. Capítulo 5, en el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por el pecado de uno, la muerte pasó a toda la humanidad. Esa es la razón principal para que nosotros hagamos misiones, porque el mundo, el hombre está perdido en el pecado. Isaías, que quizás es como el que más nos da a nosotros pautas para las misiones en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 59, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Misiones es ir. Note que cuando leímos en Marcos 16, habla de un imperativo. El verbo que se utiliza ahí en el español, id. Por tanto, id está hablando de una orden, de un mandato. No es una opción, no es, bueno, si ustedes quieren, si tienen tiempo, si sienten. No, es tienen que ir. Nosotros tenemos que ir. ¿Por qué tenemos que ir? Porque el hombre está en pecado. Y si el hombre no conoce a Cristo Jesús, entonces no va a obtener la salvación. Todos están condenados a la muerte y al infierno. Y es la historia de un pastor, como que le pregunta a Dios, bueno, ¿y qué? ¿Y esa gente qué? Porque están muriendo sin Cristo. Entonces él dice que Dios le habló y que Dios le dijo que todos eran salvos. Y comienza a predicar que todo el mundo es salvo. Eso se llama universalismo. El peor veneno para las misiones es el universalismo. Predicar que ya todos son salvos, ¿para qué predicar el evangelio? No hay razón de predicar el evangelio. Lo que a mí me enseña la Biblia es que todos están condenados, todos están en pecado y por estar en pecado están separados de Dios. Ezequiel, en el capítulo 18, que es uno de los capítulos que poco nos gusta leer, poco nos gusta que nos lo lean, poco nos gusta escuchar de Ezequiel, capítulo 18, dice en el versículo 4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El pecado nos separa y nos aleja completamente de Dios. La única forma de volver a la comunión con Dios es confesando nuestro pecado y siendo libres del pecado por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, es la razón principal por la cual nosotros debemos ir. ¿Por qué debemos ir? Porque Cristo murió por todos los hombres. Él murió por cualquier continente, cualquier isla apartada, de cualquier lugar apartado, de la selva, de donde sea. Cristo murió por todos. Pero, escúchenme, para que no caigamos en el error del predicador que les estoy contando, miremos otra vez lo que leímos hace un momento en Romanos capítulo 10. Porque a veces lo que uno necesita es como leer la Biblia un poquito más con más detenimiento lo que nos dice el texto bíblico. Romanos 10, versículo 8 dice: ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9, el jefe del pastor aquel llega un momento en que le dice: predique Romanos 19, lea Romanos 19, medite Romanos 19, pero él no quiere entrar a ese pasaje. Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, para poder ser salvo necesitamos confesar. Primero, creer en nuestro corazón. Segundo, confesar que Jesucristo es el Señor. Si no confesamos que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, no podremos ser salvos. Por eso Pablo más adelante dice: ¿y cómo se van a convertir? ¿Cómo van a confesar esto si no hay quien les predique? Si no hay quien les anuncie el mensaje. La razón principal para nosotros ir y hacer misiones es que Cristo murió por todos y el mundo necesita saber que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que Él es el único camino al Padre. No hay otro camino, no hay otra forma de llegar al Padre. En Hechos 4:12 nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que Jesucristo es el único Salvador. Eso nos dice también en Timoteo, dice que solamente en Cristo es el mediador y solamente en Cristo encontramos salvación. No hay otra opción, hermano. No es por religión, no es por asistir a una iglesia, es solamente por Cristo Jesús, y el mundo necesita escuchar esto. El mundo necesita escuchar esto. Y si nosotros no vamos, si nosotros no predicamos, si nosotros no enviamos, el mundo no va a conocer de Cristo Jesús. Y ahí está el gran problema. Y la tercera razón que tengo yo aquí de por qué ir es porque es un mandato. El Señor Jesús dio la orden. Yo no fui militar, gracias a Dios, pero yo he escuchado que en el ejército les dicen que las órdenes se cumplen o la milicia se acaba. Es decir, la orden se cumple sin cuestionarla. Entonces, el que manda, yo hago lo que usted me manda hacer. Aquí es un mandato. Jesús dijo: y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vayan por todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la orden, ese es el mandato del Señor Jesús. Segunda pregunta: ¿quién debe ir? Volvámonos a Marcos capítulo 16. Es sencillo cuando uno lee la Biblia y encuentra lo que la Biblia dice. Voy a leer desde el versículo 14, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Entonces el Señor comienza a hablar aquí, no voy a entrar en los detalles aquí. Todos los que han sido salvos deben ir a predicar el evangelio. Todos los que hemos sido salvos necesitamos ir a predicar el evangelio. Usted no necesita que le manden una carta especial desde el cielo diciéndole: lo invitamos para que usted vaya a predicar el evangelio, usted ha sido tenido en cuenta para que usted vaya a ser predicado. No. Si usted creyó, su obligación es ir y predicar el evangelio. No podemos quedarnos callados. Tenemos que hablar de Cristo Jesús. Todos los que han sido salvos deben ir. Es muy posible que algunos no puedan ir en la forma literal de lo que dicen en Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en, entonces dice el Señor, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Se lo traslado a nuestra experiencia aquí. Sería: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en London, ¿cierto? Ontario, Canadá y hasta el fin de la tierra. Es lo que está diciendo el Señor. Está diciendo: usted creyó, usted tiene una familia inmediata a la cual tiene que predicarle. Entonces, predíquele primero a esa familia inmediata. Después vaya donde el vecino. Después vaya a la otra ciudad o al otro barrio. Pero tenemos que movilizarnos y tenemos que ir, porque es el mandato del Señor Jesús. No podemos quedarnos sentados. No podemos quedarnos callados. Y si alguno no puede ir, vamos a pensar porque creyó, pero tiene limitaciones. Anda en silla de ruedas o no se puede mover o no sé qué. Pero esa persona puede participar de otras maneras. Se puede orar como lo estábamos haciendo hoy, por los que van. Pablo dice, y oren por mí, para que yo pueda hablar con denuedo la palabra del Señor. Entonces la oración para sostener a los ministros, a los evangelistas, a los misioneros. Nosotros necesitamos aprender a orar por ellos. Entonces oremos por ellos. Si no podemos ir, oremos por los que sí van. Esos que van necesitan recursos económicos. Les contaba el domingo pasado que le enviamos la ofrenda misionera de la iglesia al pastor que trabaja entre los indígenas allá en Colombia. Y le llegó el dinero en el momento preciso porque él iba a salir. O sea, ya salió, en esta semana salió para la selva colombiana a llevar todo lo que él lleva. Él lleva Biblias, lleva evangelios, lleva lecciones, lleva una cantidad de cosas que lleva para compartir con los indígenas, materiales para liderazgo dentro de los indígenas. Y además de eso necesita dinero para transportarse, porque llegar allá es una odisea, llegar hasta donde él tiene que ir. Tiene que tomar un bus que lo lleva de una ciudad, de la ciudad capital de Bogotá, lo lleva hasta un lugar que se llama Puerto Rico Meta. De ahí tiene que ir a un lugar que se llama San José del Guaviare, y ahí toma por el río una lancha. Es una cosa larga que tiene un motor fuera de borda, eso lo llaman chalupa, ¿sí? Y eso anda a velocidades impresionantes por ese río, se va por el río horas completas. Cuando llega a cierto lugar, lo esperan, tiene que montarse en un caballo hasta llegar a donde los indígenas. No es fácil el viaje hasta allá. Para todo eso él necesita dinero. Entonces, si usted no puede ir, ore por esas personas, apoye económicamente para que esas personas tengan cómo movilizarse. Te pueden hacer misiones de muchas formas, de muchas maneras. El mandato de ir tenemos que cumplirlo. En Hechos capítulo 8, el libro de los Hechos, es el desarrollo de la iglesia en los primeros años. En Hechos capítulo 8, en el versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos, note, en Hechos 7 muere Esteban, muere apedreado. Esteban es un diácono que muere apedreado. Después de que apedrean a Esteban, la gente comienza a irse. Se van de la ciudad, tienen que irse porque los van a matar en Jerusalén. Dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces necesitamos ir, y si no vamos a las buenas, entonces el Señor nos saca las malas. El Señor le dice a los discípulos, van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Pero cuando ellos comienzan a predicar en Jerusalén, en el primer día de predicación se convierte un montón de gente. Luego, un poquito tiempo después, se convierte otro. Yo he hecho el cálculo que más o menos en un periodo de un mes ya tenían aproximadamente 8,000 miembros. Ya era una mega iglesia. Entonces, esto aquí está muy rico, está muy bueno. Se están convirtiendo, se están salvando, se están sanando, porque hay sanidades, todo eso viene allí. Estamos compartiendo las necesidades de los hermanos. Estaban contentitos ahí en su cucurucho de Jerusalén. Ahí para, aquí estamos bien, que ¿Qué necesidad tenemos de salir de aquí? El Señor les dice, yo les dije que tenían que salir. ¿No van a salir a las buenas? Ah, bueno, pero que salen, salen. Y cogió a Esteban, lo puso como el primer mártir de la iglesia. Le dijo, ¿ustedes quieren esto? Les puso a Esteban allí, el primer mártir de la iglesia. Y ahí sí salieron corriendo. Entonces dice el versículo 4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Si no vamos, Él va a buscar la manera en que vayamos. Yo creo que la mejor forma es diciéndole, heme aquí, yo iré, Señor, sin que Él me obligue, sin que Él tenga que usar métodos extraños. Él nos dijo que tenemos que ir a predicar el evangelio. Hagámoslo de buena gana, de buena manera. Más adelante voy a mostrarles un texto del apóstol Pablo en ese sentido. Tercera pregunta, ¿hasta dónde debemos ir? ¿Qué dice Marcos 16, 15? Ir por todo el mundo. ¿Qué dice Mateo 28, 18, 19, 20? Vayan a todas las naciones. Es decir, que debemos ir a todo el mundo, por todas las naciones, por todos los rincones, tenemos que ir a predicar el evangelio. Mira lo que dice Mateo capítulo 13, en el versículo 38, el campo, hablando del campo misionero, está aquí, estaba el Señor explicándoles a ellos una parábola. Él dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. El campo, ¿cuál es el campo? El campo es el mundo, o sea, todo el mundo es el campo misionero. El Señor dice en el Evangelio de Juan, dice, miren los campos que están listos, están blancos, listos para la siega. El campo es el mundo, necesitamos ir a todo el mundo. Y en Hechos 8, 1-8 dice que debemos ser testigos hasta lo último de la tierra. Hasta lo último. Es decir, no puede haber rincón en el que nosotros no prediquemos el Evangelio. Necesitamos predicar el Evangelio en todas las naciones, en todos los rincones del mundo. Hay muchas naciones donde muchas personas nunca han visto una Biblia. Hago una aclaración aquí. Cuando la Biblia habla de naciones, no se refiere a lo que nosotros conocemos hoy como naciones. Por ejemplo, si alguien le pregunta a usted, ¿cuántas naciones tiene Centroamérica? Usted comienza a pensar en Panamá, en Costa Rica, en Nicaragua, en El Salvador, ¿cierto? Comienza a pensar que esas son las naciones. Pero pensemos en Colombia. Yo les hablo de Colombia porque es mi país, pero usted lo puede trasladar de pronto a su región, a su país. En Colombia, que políticamente podría ser una nación, desde el punto de vista de lo que estamos hablando aquí. Pero dentro de Colombia hay muchas naciones, porque nosotros tenemos aproximadamente 94, 96 tribus indígenas. Y cada tribu es una nación, tiene sus propias costumbres, su propio idioma, su propio territorio, son una nación. Es decir, tenemos 94 naciones entre lo que podría ser la nación de Colombia. Cuando la Biblia habla de naciones, se refiere a los grupos pequeños, grupos étnicos, grupos pequeños. Cuando el Señor dice que hay que ir a todas las naciones, nos está hablando que tenemos que ir a todo tipo de grupos para hablarles de Cristo Jesús. Seguramente en su país hay naciones con características específicas. De esas naciones, hay muchas naciones que nunca han visto la Biblia, no saben de la Biblia. Hay naciones donde saben tanto de Jesucristo como usted y yo sabemos de Lao Tse. ¿Saben quién era Lao Tse? ¿Han escuchado hablar de Lao Tse? ¿O es la primera vez que escuchan hablar de Lao Tse? Asimismo, hay naciones enteras donde cuando uno les habla de Jesucristo, Cristo, no saben de qué estamos hablando, no saben si es una persona, no saben si es un animal, no saben si es una entidad, no saben nada. Hay naciones enteras que no conocen absolutamente nada de Dios. La visión occidental que tenemos nosotros nos impide ver, por ejemplo, que en la India cada habitante tiene su propio Dios. ¿Cuántos dioses hay en la India? Mire cuántos habitantes tiene la India y esa es la misma cantidad de dioses, porque cada persona tiene su propio Dios. Jamás han visto una Biblia, jamás se les ha hablado de Cristo Jesús y necesitamos llegar a ello. Pensemos en el mundo musulmán. Marruecos es uno de los países musulmanes. Llegar allí a predicar el evangelio no es fácil. Una persona no puede llegar allí y decir, hey, venga que le voy a hablar de Cristo Jesús, o venga que vamos a comenzar un culto de oración o un culto de lectura de la Biblia. No se puede, porque la filosofía del Islam es que cualquiera que vaya a robarle su fe es digno de muerte, y por eso persiguen a los cristianos y matan a los cristianos. Ellos matan a los cristianos, los persiguen y los matan. Son naciones que necesitan de Cristo Jesús. Y por último, ¿por qué debemos ir? ¿Por qué? Romanos capítulo 10, versículo 13, 14 y 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero el razonamiento de Pablo, ¿cuál es la razón por la cual nosotros debemos ir y predicar el evangelio? Que si no predicamos, la gente no va a poder oír. Ya Pablo ha dicho, la fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. Pero este oír no es escuchar, no es que alguien leyó un texto bíblico y yo lo oí. No, oír es obedecer. Usted lo usa a veces con sus hijos, ¿verdad? Usted le dice al muchacho, a su hijo, le dice, haga esto. Y él se queda como si nada. Le dice, ¿es que no me oyó? Pues él lo oyó. Lo que pasa es que no le obedeció. Cuando habla aquí, que necesitamos oír es obedecer la palabra. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo pues invocarán si no han creído? O sea, para llamar al Señor, Señor, necesitamos creer que Él es el Señor. Si no creemos que Él es el Señor, el problema es que un buen sector de la iglesia no cree que Jesucristo es el Señor. Es el Salvador, es el bombero, pero el Señor no. Y si no creemos en el Señorío de Cristo, difícilmente vamos a obedecer a lo que Él nos ha mandado a hacer a nosotros. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Piensen lo que estoy diciendo, en la India, allá en un buen sector de la China. ¿Usted sabe que la Biblia es un libro prohibido en la China? Y las pocas Biblias que hay están sin un libro que es del Antiguo Testamento. No lo pueden publicar con ese libro, con el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es un libro prohibido, prohibido en la China. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Si nosotros no vamos, ¿quién les va a predicar? ¿Quién? Segundo lugar, somos siervos del Señor. Y como somos siervos del Señor, necesitamos predicar la palabra de Cristo Jesús. Dice Pablo en el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, en el versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Por qué debemos ir? Porque somos siervos del Señor. Somos siervos del Señor. Romanos 1:16. ¿Por qué debemos ir? Porque el Evangelio es poder de Dios. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Y si es poder de Dios, yo tengo que ir a predicar en el poder de Dios. Y por último, os tengo aquí como última razón de por qué hemos ido a predicar. Primero a los Corintios, capítulo 9, el versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anunciare el Evangelio! Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Escucha lo que dice Pablo. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Si lo predico de buena voluntad, con agrado, porque me encanta, porque quiero que otros sepan de Dios y siento un gozo tremendo en mi corazón porque otros vienen a Cristo Jesús y les predico. Si lo predico con esa actitud, voy a tener una gran bendición, un gran galardón. Pero si no lo quiero hacer y de pronto lo hago de mala gana, de todas maneras la comisión me ha sido encomendada. Es decir, no tengo forma de escapar. O lo hace o lo hace. Pero hay que predicar el Evangelio. ¿Por qué debemos ir? Porque si no vamos, la gente no se va a convertir. Si no vamos, la gente no va a venir a Cristo Jesús. Tenemos que ir porque es un mandato del Señor. Tenemos que ir porque ay de nosotros si no predicamos el Evangelio. El mundo necesita de cristianos fieles, cristianos que entiendan su misión de ir a predicar el Evangelio. El mundo necesita de una iglesia que despierte y sienta la necesidad de la humanidad sin Cristo Jesús, que está perdiendo en el pecado. Nosotros somos la esperanza de este mundo. Usted y yo somos la esperanza de este mundo. Si no predicamos, ¿a dónde va a ir la humanidad sin Cristo Jesús? En Isaías, capítulo 6, el versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Yo iré por el mundo. Padre, te damos gracias en esta tarde. Yo espero que tu Espíritu Santo se encargue de convencer a cada uno de mis hermanos aquí de que necesitamos predicar tu palabra, llevar el Evangelio por todo el mundo, Señor, porque de otra manera la humanidad va a ir al infierno, Señor. Y yo te ruego que pongas en este momento una carga en nuestra mente, en nuestro corazón, para hacer tu obra, Señor.